¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero amar, mujer. No importa tu color. Entrégame tu voz y así libre seré. No importa tu color. No importa tu color. Entrégame tu voz, mujer de carbón. Entrégame tu voz y así libre seré. La boca, más que una radio, uno más de tus sentidos. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. Todavía en la luna, mentira. Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Buenas tardes, queridos oyentes de FM La Boca. Nos encontramos en Cruza los Cables, el programa número 65. Con este calor y con este fin de semana larguito, nos vamos poniendo un poco cachondos porque nos vamos seguramente a la mierda, o por lo menos de joda. Así que bueno, ¿quién les habla en este momento? Sabrina Coppola, la productora del programa. Le mando un cariño muy grande a mi amiga Jacqueline Maynard, que en este momento se está preparando furiosamente para ir a ver a Manu Chao. Le mandamos un beso y un abrazo muy grande a ella y a Manu Chao, claramente. Me acompañan en la mesa Ariel Presti y Fernando Coppola. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Hola. Hola. Sí. Del otro lado. ¿Les gusta el calor o les prefieren? A mí me encanta el calor. Sí. Sí, francamente. Del otro lado del vidrio lo tengo Esteban Caliquio, que está con la luz apagada haciéndome muecas que no lo veo, y a nuestro compañero Balón, que nos está operando. Bueno, y nada, con este tema de Manu Chao. Claro, ahí se hizo entender. Hay algo que se llama tolva, que entonces te hablan, sí. ¿Viste como en la tele cuando les hablan a la cucaracha? Para mí es como le hablan a Dios. Igual a mí me gusta más cuando hablan al aire. Sí, eso pero está bueno, pero no el ponerle, hay algún evento tipo entrega de premios y qué sé yo, y vos ves que el conductor en un momento se queda y bueno, le están hablando por la cucaracha. Bueno, la otra ¿no? vez que estuvimos a Susi. Clandestinamente. No, pero bueno, todo esto, eso no salió al aire, pero esto era para mandarle un fuerte abrazo a nuestra amiga Susi. Que sí, Susi nos había comentado que la radio se escuchaba más o menos, así que a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros al 4951-3139 y nos puedan tirar la onda de cómo se escucha, sería genial. En distintas partes, a toda la zona sur, le mandamos un cariño grande. Bueno, y todos los oyentes conocieron la voz del señor Esteban Caliquio. ¡Ah, salió al aire! ¿Salió al aire, loco? Genial, es como saludar a Dios. Es buenísimo. Bueno, y toda esta movida de los recitales y qué sé yo, no sé por qué se me vino a la mente. ¿Te acuerdas de la época cuando los Redondos estaban juntos todos todavía? Sí, sí. Que se corría la bola, viste que ellos no promocionaban la fecha. O sea, el Indio va a tocar el 3. Pero no se promocionaban las fechas de era los recitales. Boca, era un boca en boca. Y empezaba a correrse la bola tipo 4 o 5 meses atrás. ¿Ah, y sí? Había que empezar a ver qué era real y qué no. O sea, cuál era la versión más verosímil. Vos entonces, sabés que yo en esa época me las perdí todas porque como era muy punk. Claro. Y de paso quiero hacer una mención a que falleció lamentablemente hace una semana y pico. Sí. Uno de los más queridos guitarristas. No iba a decir más grandes porque nunca se destacó por su virtuosismo. Pero uno de los más queridos guitarristas del punk argentino, que es Gamexane, el guitarrista de Todos Tus Muertos. Exactamente. Y en esa época, bueno, yo era demasiado punk y la verdad que los Redondos Yo era como que no había que estar a full con Los Redondos. Pero igualmente, o sea, esa situación, Fer, esa situación a vos se te vino a la piel en la noche de anoche. Bueno, anoche quiero hacer una denuncia pública. Un saludo a Luis le vamos a mandar, primero. Claro, primero lo saludamos y después lo vamos a criticar. A Luis, no voy a decir el apellido, Luis MC, vamos a decir. Yo no sé nada que está... Okay. Padre de Mejado. Que me dice secretamente, tengo el dato de dónde va a estar Manu Chao esta noche y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie al punto de que tampoco lo sabía Manu Chao, por lo visto, porque estuvimos hasta las 4 de la mañana en la catedral. Ojo, lo tiro. Capaz que va hoy. Bueno, esto es tan no oficial. Hagan como yo, por favor, y paguen la entrada de la catedral. Buenísimo. Vean un espectáculo de Malambo. Ojalá que les toque Malambo. Che, pero los espectáculos digan, de Malambo son muy lindos. No, fue genial. Y la catedral es un lugar muy lindo para ir. La catedral, bueno, esto no es un chivo, porque lo de la catedral no tiene ni idea que yo estoy hablando de esto. Claro. Pero bueno, es una especie como de lugar... tango under, ¿no? O sea, sí. Tenés el Torcuato Tasso por un lado, tenés el Club Armenio por el otro y tenés la Catedral, que es un muy buen lugar para ir a bailar tango y que de golpe se corrían bolas con... Un día cayó ahí Catherine Zeta-Jones, wow. Que baila tango y dijo, chau, me aparezco. Es un lugar... Perdón, la otra, ¿cómo es? Bueno, no importa. Jennifer López. Ay, es un flash. Lo mismo. Cualquiera de las dos son famosas, son yankees. Quiero decirle que. Y golpe estás bailando y te aparece Jennifer López, bueno, no tengo al lado tuyo. Genial. No, pero son lugares muy lindos. Y les quiero decir públicamente, voy a hacer todo lo posible para que el productor, el sábado que viene, conduzca este programa. En principio, los invito a escuchar el primer tema de la tarde. Y nos introducimos así en todo el programa. De esta forma. La vida boba versus Bergarabat. Para dejar de ser sora, las cosas que están pasando están alineadas eternamente. Igual que siempre. Da vueltas por mi cabeza la idea de algún balurdo. Alguien me batió la posta. Es cosa de unos minutos. Con este golpe de suerte. Igual a nada, igual a todas. Redoblo cualquier apuesta, pongo pleno presente, ¿qué importa perder la vida si ni siquiera es mía? Llevo adentro un verdugo que no tiene corazón. Con una mano te acuesta y con la otra te da tiro. Dame todo y si te debo, anda, cóbrale al señor. Él carga tus porquerías, a mí me llena de agujeros. Y aunque hoy esté de viaje, nadie copa esta parada. Se oyen chispazos, canciones llamas. Es noche de cuervos y un ángel lloró. Y un ángel lloró. mí vos conscientemente les tenés bronca. Junto así como Jackie. No, ¿qué te decís? Siempre pero yo la nombré. Zona, sí. No las airecida que la nombraste, no, pero estás convencida que la nombraste. Aire. No la nombraste un carajo. La nombré, sí. Igual me parece eso, que eso sí se merece. Aire. Sí, estamos al aire. Bueno, no importa. Le mandamos un beso muy grande a Jackie también. ¿Ves? Y a Susy Díaz. No, che, las chicas, luego las nombré. Ariel, yo te bancamos. Susi. Acá, yo quiero que sepan que me están increpando que no las nombré. Sí, las nombré y les mando un fuerte abrazo. Y dije, es más, a igual Susi después no la se voy va a poder quemar con, esto está, se va a comprobar todo en el blog. Es verdad. ¿En qué blog? En www.cruzaloscables.blogspot.com. Esto parece como el de Fer es la locutora detrás de cámara. Es el cámara. Canal 9 de Rumael. Igual ¿sí? No sé por qué es locutora. Puedo ser un locutor detrás de cámara. No, pero siempre es la locutora. Bueno, es mi lado femenino que se va desarrollando. Bueno, okay. Dale. Bueno, es que, ¿qué nos trajiste para hablar hoy, Fer? Que vos estás con tu columna de cine. Sí, yo en la columna de cine tiene que ver con un hecho que se puede decir trascendental de estos últimos días en las salas de cine argentinas, que tiene que ver con el reestreno del Padrino. Se está poniendo un poco de moda esto del reestreno de películas, lo cual me parece muchísimo más válido. Esta película, hay un momento en el que empieza con I believe in America, de Bonacera. Bueno, es la primera escena, la primera frase de la película. Estaba diciendo, se puso un poco de moda esto de reestrenar películas como Volver al Futuro, por ejemplo. Sí. Y Top Gun, que ya podrían no haberla reestrenado, que está todo bien. Pero y tiene que, es como mejor que una remake. Igual creo que atreverse a hacer una remake del Padrino es para que mandarle a Luca Brasi a que le corte sí, la cabeza del caballo a todos. El caballo de madera y se lo deja ahí. Todo, sí, sí. De la cabeza de, nah, de la mujer, todo. Bien mafioso. No se hace. Entonces lo mejor que están haciendo es reestrenar estas películas con una salvedad que voy a decirla. Sí. No quiero desilusionar a los que van a ir a verla dentro de poco, como por ejemplo el productor. Pero no están proyectadas en 35 milímetros. Ah, ¿no? Esto es una iniciativa de CDI Films, que es una distribuidora argentina de películas, que compró los derechos del Padrino para poder volverla a proyectar, pero la proyectan en formato digital 2D. ¿Qué es esto? Es una conversión de lo que es el soporte original de la película a una tecnología digital que puede ser proyectada en las mismas máquinas que proyectan en 3D, con sonido 5.1. El sonido 5.1... ¿Es una remasterización? Es una remasterización, palabra, desde ya. Claro, porque está pegando en todo lado la remasterizando, palabra. Remasterizando es rechorear en un punto. Sí, rechorear. Porque pero si hay algo que tiene que tendría de especial el Padrino, y no me quiero extender demasiado en esto, sería una proyección de 35 milímetros como la vieron en 1972 en su estreno. Sin embargo, lo que tiene de diferencia y que realmente, excepto la página de internet Cines Argentinos, que defiende todo lo digital y lo que tiene que ver con el mercado del cine ultranza, que defiende este nuevo formato, tengo que decir que el grano de la definición de la película es enorme, hay escenas que parecen fuera de foco y el sonido 5.1 se nota muchísimo en los efectos de sonido, pero la música, como por ejemplo algunos momentos estridentes de la banda sonora, hasta incluso el sonido se rompe, se rompen los decibeles. Bueno, ese fue... fue una... ¿Esto ya empezó la del Flash? Bueno, es Slash. Es Slash. Es muy grosa. No, obvio, Brian May estás matando el metal. No. Bueno, El Padrino, una gran producción de la Paramount Pictures allá por 1972, en la que sacan al cine, adaptan al cine, la obra bestseller ya en ese entonces de Mario Puzo. Podríamos decir que es una visión del lado oscuro del sueño americano, habla de las guerras del hambre. Digo el lado oscuro del sueño americano porque también tiene que ver con los italoamericanos que se vienen acá. Sí. Desconfían de cómo los yanquis definían el bienestar de cada de las personas. Y algunos se deciden independizar, como lo hace Vito Corleone, el personaje principal de esta película, diciendo yo no quería depender de aquellos giles que eran los líderes del sistema que andaban manejando los hilos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Decide armar su propia historia y se transforma en uno de los capomafias más poderosos de entre las cinco familias de Nueva York. Obviamente es una familia ficticia, pero que habla de lo que fue el mundo del hampa en los años 40, justo en el momento en el que se ven los rezagos de lo que era la mafia del juego, las mujeres, las apuestas y la ley seca, que ya no existía más la ley seca, pero sí seguía el contrabando de alcohol, con el mundo de los narcóticos que se empieza a meter dentro de lo que es el mercado clandestino. Decís eso, me aparece Frank Sinatra. Como que... Frank Sinatra, interpretado acá en la película, en el personaje, creo que lo tengo anotado. Rápido, rápido, rápido. Bueno, ni uno lo encuentro, pero aparece, hay un personaje que está y que viene a ser Frank Sinatra. Bueno, ¿qué podemos contar un poco de esta película? Como para, bueno, la vieron más la mayoría de las personas. Un dato que para mí me fue realmente emocionante es que, bueno, yo la conozco, soy de las generaciones que la conocieron en DVD. Claro, sí. O sea, vista perfecta, ¿no? En DVD. Y hay una escena muy importante, ¿no? Cuando uno de los hijos, voy a ponerle un poco de clave por si las dudas, conozco gente que no la vio, no la haya visto, y es cuando muere uno de los hijos y Vito Corleone se entera, ¿no? Informado por Tom Hagen, que era el consigliere de la familia. Sí. Y verle las lágrimas en los ojos a Marlon Brando en ese momento, cosa que no lo había visto nunca, el detalle, los ojos gigantes de Marlon Brando, con lágrimas en los ojos diciendo, no quiero más investigaciones, en un bolio vendete, ¿no? Bueno, ahí mandé medio fruta, pues no sé si es eso. Bueno, es la historia de una familia y lo que había hablado un poco la otra vez, porque aparte el sábado pasado hablé de un poco de lo que era el cine de mafia. Honestamente, sin haberme enterado que iban a reestrenar El Padrino, dije, mira vos, vi los carteles en la calle, así que la fui a ver y dije, bueno, vamos a contar un poco de qué se trata. Lo que tiene es que es la primera vez Francis Ford Coppola y Mario Puzo, digamos, transforman el cine de Lampa, el cine negro, en el otro lado, se empiezan a contar lo que pasa del otro lado. Entonces hacen hincapié en los códigos de la familia. Empezamos a ver cómo se desarrolla la historia de una familia en la que están los negocios sucios, está la sangre, la muerte, los asesinatos, pero también el amor que se tienen entre ellos. Sí. Claro. Lo que significa la muerte de un hijo de adentro, lo que tiene que ver con todas estas cuestiones de aceptar la muerte de un familiar por negocios, no aceptarla, no la aceptan un corno, o sea, van y claro, está la vendetta, pero esa cuestión de decidir si vendetta o no vendetta por una cuestión de negocios, es todo el entramado más oscuro y al mismo tiempo genera identificación. Eso es lo que se habían propuesto Francis Ford Coppola y Mario Puzo al momento de diseñar el estilo, lo que sería el clima o la estética de la película, buscar, y digo estética porque tiene que ver con lo visual, cómo hacer para que los tipos, estos maleantes, que son asesinos, que son criminales, que generen una identificación con el público y con el espectador, y que el espectador se sienta bien con ellos, o sea, que sean queribles en algún momento. Claro. De alguna manera, quiero decir. Pero al mismo tiempo, un detalle, por ejemplo, hay algo que no se puede dejar de decir, que es la fotografía, lo que sería la parte técnica de la película, que estuvo a cargo de Gordon Willis, un gran director de fotografía, que incluso tenía algunas diferencias con Francis Ford Coppola, porque Francis Ford Coppola, este es un dato importante, la dirige prácticamente de pedo, no encontraban un director, a Elia Kazan se lo habían ofrecido para dirigir, no sé, y Elia Kazan no quiso. Elia Kazan, para los que no saben, dirigió Nido de Ratas, una película que también protagoniza Marlon Brando, era una de sus grandes primeras actuaciones en las que muestra los resultados del método Stanislavski, sí, que había estudiado con ¿cómo con se llama? Strasberg en el acto de estudio. Sí. Que aparece con toda una cuestión. Es una actuación, la de Marlon Brando es una actuación que sale de la calma, o sea, los momentos más escandalosos del personaje, los más terribles, salen de los momentos de calma más inesperados. Sí. Una de las situaciones vistas ahí es esta que acabo de contar, ¿no? Cuando esta, la técnica del susurro le llamaban, que también la utiliza mucho Al Pacino, que puede, un susurro puede decir mucho más que un grito. Bueno, esas son las dos grandes actuaciones que se pudieron ver en El Padrino y las que las van a poder ver de nuevo. Una película que tuvo 6 millones de dólares de presupuesto, no es un gran presupuesto. Francis Ford Coppola, que fue la primera gran película que dirigió y que la aceptó porque necesitaba levantar Cio Trop, que era su productora, que estaba en bancarrota, y dijo, yo la acepto porque necesito la guita. Con un Marlon Brando que tuvieron que ponerle un contrato en el que estaba recontra restringido, porque como era un bardo, era un barrilete Marlon Brando, le dijeron, cualquier costo de producción extra te lo vamos a descontar a vos. Vas a hacer un casting. Un dato interesante que me acabo de olvidar. Lo podés tirar en la segunda parte. Bueno, sí, lo tiro en la segunda parte. Dale. Y dale, bueno, sí, ok. No quiero. Frank. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Montaigne. Sí, Montaigne. Es francés, así. La marca de mochilas. Montaigne. Hay una marca que se llama Montaigne. No, Montaigne. No, pero es de montaña. Debe ser algo de montaña, pero en francés antiguo. Bueno, en este caso es Montaigne. Montaigne, porque era un lugar trascado. O sea, el chabón era Michel Ekem, señor de Montaigne. De Montaigne. Montaigne. Montaigne. Así lo voy a practicar. 1533-1592. 1500. ¿La Edad Media es eso? No, esto es Renacimiento, digamos. Empezando. Bueno, un chabón ensayista francés, o sea, el tipo era abogado, se recibió de leyes, tenía mucha plata, se muere el padre, hereda una casa y se decide a no hacer nada durante el resto de su vida. Vivir de renta, sí, en ese interín. Eso es lo mejor. Los últimos 20 años de su vida. Sí, viviendo de rentas y haciendo lo que le gusta. Lo que le gusta, claro. Este chabón se dedicó a escribir este libro durante 20 años, a perfeccionarlo. Es un libro, si bien no tan gordo, pero con una contextura. Claro, hay que ver también la edición y el tamaño de la letra, cómo llega, que los tamaños de los libros varíen. Sí, y es verdad. Al 1500 hasta este momento. Hasta este momento, capaz que es un resumen, porque es como que es un libro medio sin formas. El chabón se puso a escribir. No de forma lineal, sino el tipo anotaba sus pensamientos sobre un montón de cosas que se te ocurran de la vida humana, ¿no? O sea, citas de él que... ¿Cómo se llama el libro? Ensayos, o sea. Ah, ok. Porque sería como el tipo se muere y la gente le publica el libro, que era esto, y es lo que conocemos... Y noto que lo conocemos a este chabón por este libro, que es el único que escribió. Ajá. Pero para, vivió de renta, se dedicó a escribir y lo único que hizo fue escribir un solo libro. Bueno... Okay. Vivimos en mundos bastante más violentos. Loco, chabón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu producción? Con tanto tiempo libre. El tiempo curre distinto. Claro, el tiempo. Curra distinto. Curra distinto. Sí, curra distinto. El tiempo en las diferentes épocas. Y en 1500 tenía. Y en 1500 no te cuento. O sea que el tiempo aparte de tirano es chorro. Es chorro, el tiempo es chorro. El tiempo nos roba la. Bueno, no vamos a entrar en eso porque no teníamos más porque se nos va el tiempo. Todo hombre lleva en sí la forma entera de la condición humana, decía Montaigne. Tenía esto escrito en un gozo a la entrada de la puerta, ¿no? De la casa, parece. Igual leer un pedazo de esto. A ver. De esto, porque es muy denso. O sea, todo. En una carilla, capaz que hay un montón de cosas. Yo admiro tu vocación. Como 20 ideas por enteras. Por estas cosas. Es que es terrible, o sea, es verdad lo que decían la gente grande, vieja. Pero hay que atravesar cuando éramos chiquitos. El muro nene, de la lee, hay que leer, nene. Hay que atravesar el muro de la densidad intelectual barroca, ¿no? Para mí el más grosso de eso es Heidegger y Nietzsche. Cuando atravesas a esos dos chabones, o sea, que escriben, que en dos palabras juntan 20 ideas, es un flash. Bueno, después todo sale. Y la poesía también, la poesía ayuda a perder el respeto de las palabras. Qué buena frase. Es buenísimo perdámosle el respeto a las palabras. Y bueno, vamos a, en eso estamos leyendo esto, que es con frecuencia he considerado por qué en las guerras el semblante de la muerte. Bueno, para, empiezo otra vez. Con frecuencia he considerado por qué en las guerras el semblante de la muerte. Ya lo veamos en nosotros mismos. Ya los demás nos espanta mucho menos que en nuestras casas. Y siendo la muerte lo mismo para todos, he considerado también que la guarden con mayor resignación la gente del campo y hasta la condición más humilde. En verdad creo que todo depende del aparato de horror del que la rodeamos, el cual pone más miedo en nuestro ánimo que la muerte misma. Los gritos de las madres, de las mujeres y de los niños, la visita de gentes pasmadas y tránsidas, la presencia numerosa de criados pálidos y llorosos, una habitación a oscuras, la luz de los blandones, la cabecera de nuestro lecho ocupada por médicos y sacerdotes. En suma, todo es horror y espanto en derredor nuestro. Nos hallamos ya bajo tierra. Los niños tienen miedo de sus propios camaradas cuando los ven disfrazados. A nosotros nos acontece lo mismo. Preciso es retirar la máscara lo mismo de las cosas que de las personas y, una vez quitada, nos hallaremos bajo ella a la hora de la muerte. No hallaremos bajo ella a la hora de la muerte nada que pueda horrorizarnos. Feliz es el tránsito que no deja lugar a los presos de semejante viaje. ¿Encontraron a Julián muerto? No la mueles. ¿A Julián? Sí. ¿Dónde? Allí en el llanito, cerca de la chicharronería. Está ahí tirado y hay cantidad de gente. ¿Vamos a verlo? Vamos. Fíjate. We'll be right back. El Yaco de Mano Negra. Estamos con Mano Chau a pleno, quiero decirles. Bueno, y aquí estamos nuevamente. Al punto de esperarlo hasta horas. Hasta que el tiempo dé y la catedral cierre y los echa patadas, ebrios y todos como estaban. Estamos transitando el programa número 65 de Cruzar los Cables. Lo vas a poder escuchar durante toda la semana en www.cruzarloscables.blogspot.com. Y si tenés ganas de comentarnos algo en este momento, podés mandar un mensaje de texto al 1557-6527-68. ¿Por qué no? Te puedes comunicar por línea telefónica al 4951-3139. Y aquí estamos en la segunda parte de la columna de cine a cargo de Fer Coppola, que nos está hablando del Padrino, y bien, quedó algunas cositas colgando. Sí, algunas cositas curiosas del Padrino, que estaba contando, por ejemplo, que Francis Ford Coppola acepta este papel para levantar su mayor interés. Ah, sí, lo habían ido a buscar, habíamos quedado en eso, que lo habían ido querían a buscar. Querían un director, eso lo conté la vez pasada también, querían un director... Con sangre italiana. Entonces se encuentran un ítalo norteamericano que era Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, que era un novato prácticamente, realmente no tenía una gran carrera. Ajá, mira. Acepta básicamente porque necesitaba levantar Ciotrop, que era su productor independiente, que le iba como el traste, la verdad. Sí. Era demasiado independiente. Y aceptó una película que lo transformó en un mito, que de alguna manera también lo condicionó, ¿no? Bueno, hay que decir que Francis Ford Coppola hizo enormes películas. Alguna vez podríamos hablar de nuestro tío del campo, pero no, posta. Bueno, otro día también otro vamos día a hablar de por qué hablar. Sabemos que es nuestro tío algo del que campo. Ver con Sofía es mi prima, basta. No puedo decir más nada, mi prima del campo, ¿no? Sí, obviamente. Como Sabrina, bueno, sigamos, dale. La más linda soy yo, bueno. Sí, obvio. ¿Cómo se llama? Ah, lo que quería decir, por ejemplo, para el casting del Padrino, Robert De Niro perdió su oportunidad de hacer de Santino, iba a ser él. Uy. O sea, no es que iba a ser él, lo probaron y falló. Igual quedó para hacer a Vito Corleone en la 2, ¿no? Para hacer cuando Vito Corleone era más joven. A Marlon Brando, como conté recién, lo querían Puzo y Coppola, y la Paramount no lo quería. La Paramount, a ver, Coppola aparte logra hacer una película con un gran toque de cine de autor, sí, dentro de lo que eran las políticas insoportables de mercado de los estudios, porque la Paramount realmente ponía muchísimas restricciones. Como es, bueno, y Marlon Brando, que estaba con esto, lo que contaba esto de las actuaciones de Brando y Al Pacino, que vienen de la escuela del Actor Studio. Por ejemplo, dicen que el momento... Ah, la voz, ¿saben dónde sacó la voz Marlon Brando? La voz así cascada, de mafioso. De Frank Costello, fue uno de los jefes mafiosos más altos que tuvo Nueva York, que era capo de la familia Luciano, la familia que inicia, Lucky Luciano, y que ya estaba retirado, incluso estaba un poco asociado al cine. Uno de los grandes, aparte el inicio de la producción del Padrino, estuvo rodeado de bastantes escándalos, porque tocaba un tema muy sensible, que había pasado hacía 30 años, pero no dejaba de tener muchísimo arraigo en el presente de ese momento, sobre todo en lo que era la comunidad italoamericana, y algunos que otros senadores y gente de la autoridad vigente en ese momento, que se veían un poco involucradas porque tocaban temas de política. La película, pensá que en Estados Unidos la sensibilidad con estas cosas es un poco paranoica, ¿no? Sí, o sea, sí. Son un poco salames en ese sentido. Son re paranoicos. Y y bueno, no, por ahí entendieron que no les convenía. Al mismo tiempo también denunciaron que tenían, entre comillas, colaboraciones de asesoramiento de tipos mafiosos. Bueno, de hecho, Marlon Brando, a este ex mafioso, porque ya Frank Costello estaba retirado, era después de haber pasado por el filtro del FBI, estaba retirado y lo asesoró un poquito, ¿no? Se juntó con él a charlar y de ahí pudo más o menos generar su personaje, pero al mismo tiempo Marlon Brando decidió ni siquiera leer el guión para construir el personaje. Él quería que la trama lo vaya llevando. Qué jugada. Era pura sensibilidad, al punto que la escena en que Vito Corleone le pega un tres sopapos a John Fontaine, que era el cantante este que podría llegar a ser, dicen que es Frank Sinatra, pero también Tony Bennett, o Tony Bennett también puede llegar a ser. Que fue improvisada, no estaba en el guión. Y eso fue lo que generó la cara de asombro de John Fontaine, del personaje. Buenísimo. Que sería de Al Martino, que es el actor. Y la risa de Robert Duvall, que se ríe como diciendo, pobre boludo, ¿no? Que aparte de Robert Duvall, el personaje, no lo quería mucho a John Fontaine, ¿no? En la trama de la película. Entonces queda perfecta la risa. Qué sé yo. Y después el papel de Luca Brasi, dicen que es Lenny Montana, que es un ex luchador que al parecer también estaba vinculado con la mafia. Y una serie de cosas que rodean esta película que la hacen muy, muy, muy interesante. Sobre todo saber que es, como nos gusta decir acá, la bisagra, el gran cambio. Bueno, Hollywood, El Padrino le representó una nueva y gigantesca puerta de dinero, por donde entraron millones y millones, porque se abre un nuevo género. La remasterizada es El Padrino 1, digamos, ¿no? Sí, escuché que van a hacer la 2 y la 3 también. Claro, porque de hecho, para 2012 está pensada Scarface. Ah, wow. De Di Palma. Qué bueno. Yo recomiendo ver las 3. Para mí no existe El Padrino solo en la versión A. Bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con la iluminación, la caracterización de los personajes, en lo que se necesita ver de la transformación de Al Pacino, que empieza a ser el clásico héroe americano, sí, de un tipo que no quiere saber nada con la familia, y lo demuestra en su forma de ser y de golpe cómo va perdiendo su alma, se podría decir, al tomar el poder en la familia y todo lo que tiene que atravesar. Y realmente es como que el personaje de alguna manera pierde su alma y eso se ve en la cara de Al Pacino. Gran actuación de un actor hasta ese entonces desconocido. Y bueno, todo esto, como decía recién, rodea, hace, alimenta la mística que tiene esta gran película y que hoy, por suerte, podemos volver a ver en el cine. Era una calidad bastante cuestionable para lo que podría ser, por una cuestión de negocios y de distribuidoras y de toda la porquería que caracteriza al cine hoy en día, pero en pantalla grande finalmente. presentaste el tema. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! Offspring, Feeling. Cruza los cables. ¿Estás colgado, Sam? Bueno, después de que me hayan quemado con un llamado de atención desde la producción, les comento, como les decía antes, bueno, el tema era Feeling de Offspring, ¿no? Pero el producto... Feeling. Sentimientos. Bueno, y en este momento esta cortina le corresponde a la música. Vamos a hablar a la música le corresponde esta cortina. Que venga la música. Que venga la música. Ari, bueno, Presti, con tu sección, Ari. De la adicción de Juana vamos a hablar. Que ¿de parece que era jodida. La adicción James de Juana. Addiction. James Addiction. Es una banda zarpada que iluminó los 90. Alta loca. Sí, igual se murió a los 19 añitos. Pobrecita, voy a haber vivido un poquito más. Existió una Juana. Que no se llamaba Juana, se llamaba, si acá tengo, Xiola, era amiga de Perry Farrell, que funda Juana Jay's Addiction, y sí. Se murió de heroína, que sé que le gustaba. Y bueno, hay una canción que se llama. Sí, yo creo que el que se muere de orina es de orina. De orina también te puedes morir, pero sí. A veces en otro planeta. Si se mueren de heroína es porque les gusta. Claro. Claro. Algo habrá encontrado. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hablar de James Addiction, que es una banda que una vez se juntaron Perry Farrell, que era un loco visionario, que todavía está. Que hizo un montón de cosas, con un chabón que se llama Eric Avery, y resulta que tenían en común que le gustaba la misma música. Y eso para formar una banda está re bueno, dicen. Claro. Les gustaba Joy Division, viste, o sea, The Velvet Underground, toda esa forma de experimentar por ese lado, y también esa media oscuridad, pero también alegría. Claro. Agridulce, ¿no? Y se ponen a hacer la banda, y eso fue más o menos en California en el 85. Y explotaron en todos los 90, ¿no? En el 88 sacan Nothing Shocking, que es el primer disco, y ya la pusieron, así pum. Todo California, se juntaba mucho con los Red Hot. Ajá, ¿no? Mirá. Gente de la playa, ya gente tuvieron todo el tiempo, éxito en el primer disco. Tuvieron éxito, pero el que viene, que es el disco del que voy a hablar, que se llama Ritual de lo Habitual, así en español, ¿no? Sí. Ritual de lo Habitual. Y abre de esta manera. Yo voy a poner, es muy famoso esto, escuchen. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. ¡Ay! De Los Ángeles. Juana's Addiction. ¿Este tema cuál es, Arín? Este tema se llama Stop, es el primero. Ajá. Y un corte de pará, ¿entendés? Stop, pará. Claro. Onda, primer tema, pará. Claro, pará, escuchá, sentate. Igual no sé si sentate, escuchá. No sé si sentate. No, pero para que te pares. No, para que te pares y para que te sientas así tú todo el tiempo. Es muy loco, es muy, en un punto es verdad. O sea, es medio raro, es medio ambivalente lo que te dice. Sentate, saltá, sentate, saltá. Sentate, saltá y hasta el infinito, así, eternamente. Pero... Y después morir, no necesitas tomar heroína con eso. Es la aerolínea, la heroína acá es la canción, es la música. Morís de aerolíneas. De orina, sí. Y de orina. Bueno, terrible este disco que sacan, acá sí tienen, pusieron los, viste, o sea, aparte imagínate, los primeros 90 de Estados Unidos, se llamó a esto la generación X, ¿entendés? O sea, esa cosa de apatía, bulia y buscar por otro lado, ese por otro lado tiene que ver con la ruptura con toda la, esa suerte de, hay una película, ¿sí? Hay una película muy estúpida que se llama Generación X, con Winona Ryder. Sí, con Winona Ryder, es que Winona Ryder es icono también de esta cosa, esta parte. Que salía con el chabón de Soul Asylum, que era otra banda, no sé si... Ah, mirá. Sí, bueno. Una no voy a hablar nunca. No, no la recomiendo. Es horrible, no, tampoco. Esa película tiene que morir. Más que nada porque pone catálogos. Una película que se llama Generación X, como la generación que, viste, son sellos que te ponen. Y aparte te venden la Generación X. Te venden y te... pseudo-criticándola, es un espanto. Bueno, pero estos iban en contra de eso, y en contra de todo, pero también, pero con cariño, ¿no? Claro. Y con arte, y con cosas nuevas, y... y bueno, se llamó eso la expresión de los 90. Después terminó con Nirvana y bueno, furia, gente enojada con el sistema, con todo. Gente enojada con los 80 y con esa alegría de plástico, ¿no? Claro. Que venía. ¿Qué pasa? Termina el éxito que generó Ritual de lo Habitual en la banda, hizo que se separe porque se llevaban bastante onda, muchos egos. Salieron de gira o sea, había mucha competencia. Se olvidan de lo básico, que les gustaba la misma música. Se olvidan de lo artesanal, claro. Como dice el Pitti, es así. Pero después empieza a ganar guita, la droga y todo eso, ya se te va todo el carajo. Sí, es verdad. La droga que es como decía Yuya. Droga, droga, muera la droga. Muera la droga. Yo me acuerdo de esa canción. Sí, yo me acuerdo. Sí, a full, pero es que hay unos mensajes ahí. Me acuerdo del show de Yuya. El show de Yuya era terrible. Para mí era el demonio. Creo que tenía más audiencia de 14 a 16 años que de niño. Sí, sí, era terrible. Volvíamos de la escuela, viste, y pum. A ponerle las paquitas. Y los mitos que se cuentan, mira, se ayuda con los paquitos, todo, pero bueno. Se separa, ¿qué pasa? Perry Farrell nunca paraba, es un tipo que no para, ¿entendés? Y funda el festival Lollapalooza, que viste, es el, en cuando Homero va a Lollapalooza, viste que llega, ¿no? Ese capítulo, no me miren, sí, el capítulo que Homero va a Lollapalooza. Perdón. Sí, famoso. Sí, no me acuerdo, sé de la sí. Generación X si no veo los Simpsons. No, ¿cómo no ves los Simpsons? ¿Ves? No puede no, ser, para, hay que hablar, hay que charlarlo de eso. ¿Cómo no? Lollapalooza es espectacular. Echen a la locutora, a la conductora de ahí, no pueden omitirlo. No pueden los Simpsons, es como que no te gusta la papa frita, no puede ser. Bueno, y ese era un festival que generó Perry Farrell y salió por toda gira por todos Estados Unidos llevando bandas como Nine Inch Nails, Sonic Youth, Cypress Hill, The Rolling Stones, Cypress Hill, Ice-T. The Rolling Band, The Rolling Band es terrible esa banda, The Rolling Band. O sea, The Rolling Band, el cantante. ¡Ay, la Rolling! Bueno. Vestido de Superman, hecho, viste, claro. Terrible. Body Count también. Body Count. Qué buenas bandas. ¿Y todas esas bandas? Todas las bandas que yo saltaba en la negra cuando era. Claro. Cuando era adolescente. Desde la época en la que sos. Las enojas en las otras. Todas estas bandas eran, digamos. Se relacionaban con ellos. Sí, era el rock alternativo explotando en esta época. Ok. En el 97 sacan el disco Kettle Whistley, que es una recopilación, que es lo más parecido a juntarse que estuvieron. Dejaron un par de meses y se volvieron a pelear. Y pum, otra vez, que explotó. Claro. Y en el 2001, una reunión. En el 97, cuando pasa esto, el bajo le tocaba a Flea, porque el bajista no sé. Flea de los Hot Chili Peppers. Claro. Eran muy amigos, ¿no? Flea está en todos lados, es el Snoopy de la música. Es terrible, está en Volver al Futuro. No, Snoopy no, perdón. El Droopy. Ya no nombramos a Flea en otra banda, no recuerdo en cuál, pero sí. Como que hizo varias bancas, me parece. Sí, en Punto Límite. En Punto Límite también estaba con el chabón. ¿Punto Límite era? Punto Límite está Anthony Kiedis, que es el cantante. También, que también. Le mete un tiro, que en un prisa en la gamba. Maricón, sí. Hace medio que llora. Que llora, un llorón, mafioso llorón. Y en 2009 se reúnen y después hablando de mafia, ¿entendés? Sí. Stray sacan en el 2003, que es el tercer disco de estudio y que es el que sacaron hace poco. Y la verdad que la crítica dijo, todo bien, pero no tienen la fuerza que tenían antes, chicos. Crecieron, no son profesionales ahora. No, pero se querían, parece. Se querían y más que nada querían la guita, ¿no? Pero y bueno. Es un tipo de amor distinto. Claro. Bueno, para Serú Girán hizo lo mismo. Y no era lo mismo que antes. Es que tenés que tener hambre. El artista tiene que tener hambre y tiene que tener violencia, pero creativa entre ellos, me parece. Es lo que creo. ¿Y qué pasó? En el 2004, el año siguiente, adivinen, se separaron otra vez. Bueno, claro. En el 2008 se volvieron a juntar y que están obvio. Juntos ahora, están juntos. Hace poco, al principio de este año, vino, sí, se ha dicho acá. Esa es la tilingada del rock. Sí, es la muy yankee. Sí, es el rock de almacén. ¿Viste esa cosa que se habla en el almacén? No sabes que eso del rock también hay eso. Claro, hasta que alguno se copete y dice, "Che, bueno, se vienen a comer unas pizzas, se dejan de comer", y ahí se vuelven a juntar. Y así. Bueno, el disco está dividido en pero dos. Pero pasa solamente en Estados Unidos, acá en Argentina acá no. Parece que no pasa eso. O acá pasa y no lo filman, ¿viste? No lo claro, no, por lo menos no se juntan las bandas de nuevo. No se juntan, no. Aunque me dijeron que se estaba por juntar la Versuit otra vez. Mira, sí. No, la Versuit está tocando de nuevo sin Cordera. No, pero escuché que se volvían a juntar todos, con Cordera incluido, sí, pero hay que ver. Bueno, vamos a ver. 9 temitas dividido en dos. El primero al quinto tema es Power Punch, así mucho rock and roll. Stop, No Sleeping, o sea, I Know. Right, obviously, Bonconstenena. Y bueno, y después del sexto al noveno tema es más lento, es más generando climas. Y qué sé yo, hay 3 Days, es un tema que se inspira en un fin de semana que pasó Perry Farrell con la chica esta, que se murió y con su novia. No sé, parece que despegó y se escribió un tema con eso. Then She Did, así, es un tema que habla de la mamá de Perry Farrell, que se suicidó cuando tenía 4 años. Ajá. Of Course, está buenísimo ese tema, tiene un sitar de fondo, es muy loco. Y Classic Girl es el último. ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar y también recitomo y con Del Strand, no me sale la palabra. ¿Es el Petrán? Bueno, te lo voy a decir. Digo que vean este video. Recomiendo, recomiendo ver el video que está bueno, que se llama Atrapado Robando, que es Bean Count Stealing, y escuchen que está bueno. A ver. Yo no voy a hacer el programa el sábado que viene. Yo creo que lo tenés que hacer. Un trabajo durante toda esta semana para que vos, que estás ahí, Esteban Caliquio. Bajo ningún punto de vista. Y Fernando. Yo. Coppola, háganle el programa. Por favor, sí. Chabón, yo creo que tiene que ser un programa pide. Solo. ¿Vos no. solo querés No, no, hacer él, programa. Él, Fernando, sí, que se va a llamar Soy Solo Fernando. Soy no. solo. Fernando. Soy solo. Fernando. No, me parece que no. Me podrías hacer la gamba, aparte. No, sí. Está bueno, es divertido. No, ya ayer te hice la gamba y no me gustó. Ayer. Bueno, loco, bueno, pero. A ver, ¿y si venía Manu Chao? Y si venía. Hola, oye, hola. Bueno, está bien. Hola, a ver, Fernando, también te puedo decir, viene Manu Chao hoy acá ahora. Y no viene. ¿Viene hoy acá? No, no viene, pero. ¿Y si viene? Ese es Fito. ¿Y si viene? No, pero no tengo el dato. Ese dato no me lo pasaron. Bueno. Bueno, claro, sí, cierto. Continuamos con el yo programa. No sé si te hablo, estamos un montón, tengo que en el. Es que ya se animó, se ¿me entendés? Animó, este es todo el laburito que rompió hicimos. La, ¿cómo se dice? La barrera. La rompió. Sí, la represa, el sábado que viene. Rompió la barrera del sonido. El sábado que viene, pan, señores, pan. El programa número 66 lo conduce Esteban Caliquio, acompañado de Fernando Coppola. Ahí va. Por lo pronto estamos transitando el programa número 65. Soy tu partener, Esteban. Y estamos. No voy a hacerlo. Bueno, después lo hablamos en terapia. Lo voy a hablar en terapia con vos. Yo no voy a ir a terapia con vos y tampoco voy a conducir el programa con Fernando. No, ¿por qué los pibes me quieren terapia? Terapia. No, terapia de grupo. Que producción, solo. Terapia de claro, producción. Claro, tenemos terapia de producción. Bueno, después de haber muerto en la columna de Ariel Presti de heroína con aerolíneas y por orina, estamos ya cerrando el último bloque, chicos. Sí. Estuvimos de mucha mafia con Al Pacino. No, el Marlon Pacino. Brando, claro, sí, claro. En realidad con El Padrino. Con así The Godfather. Sí, la recomiendo plenamente. Bueno, y este fin de semana sabrán que es un fin de semana largo. No, siempre es bueno decir, che, pará, pero ¿por qué es un fin de semana largo? Viste que nadie se calienta mucho en saber. En realidad, el feriado real es el 20 de noviembre, pero una cuestión turística lo han pasado. Sí, ¿pero de y qué es? ¿De qué es ese es feriado? El Día de la Soberanía Nacional. Esto se da con la vuelta de obligado. Igualmente, Andrés Santizo, que es el experto en historia del programa. Estaría el bueno promotor de la historia argentina. Exactamente. De nuestro programa. Es por la batalla de la vuelta de obligado. Rosas expulsa, o sea, esta digamos la finalidad de toda esta fecha. Rosas expulsa a la invasión anglo-francesa, sí, digamos, del territorio. Vuelta de obligado. Eso sí es. O sea, por eso se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Estuvo a punto de pudrirse todo. ¿Esa es la que participó el Mirante Brown? No, no, dice todo. Bueno, es otro que se va a tener que animar porque está del otro lado del vidrio. Así que bueno. Fernando, no pegaste una con tus comentarios. Nada. Bueno, pueden escuchar este programa durante toda la semana a partir de mañana en www.cruzaloscables.blogspot.com. Señores, le mandamos un fuerte abrazo a Jackie Maynard, a Susana Díaz, del otro lado del vidrio. Y a Manu Chao, loco. Y a Manu Chao. Que ayer no vino. Del otro lado del vidrio, aunque yo no lo vea, él siempre está, Esteban Caliquio, coordinando el aire de este programa. Balón nos está operando. Ari Presti en la columna de música recomendándonos un libro. Fer Coppola en su habitual columna de cine con el tema del Padrino. ¿Quién les habla? Sabrina Coppola. Y espero encontrarlos. Yo no, en realidad. Pero Esteban Caliquio y Fernando Coppola esperan encontrarlos el próximo sábado por FM La Boca a las 17 horas. Nos estamos viendo, señores. Todos tus muertos ahora, sí, ¿no? Sí, escucho, un homenaje. Homenaje de cruzar los cables. Haga Mexane. Exacto. Demasiado revueltos. Loco, gracias por estar. Demasiado revueltos, muchas cabezas. Cuca. Más que una radio, uno más de tus sentidos. Mirá vos todo lo que hay que pagar. La luz, el teléfono, hay que pagar el alquiler, la cuota de la consola. Y bueno. Espacio publicitario en FM La Boca. El sábado 26 de noviembre a las 22 horas. Pesos de estilo. Se presenta en Science Bar. La Valle 4082, Capital Federal. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Esas caras me hacen muy mal. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. El rock sale a las calles. Edición especial. Sábado 26 de noviembre a las 22:30 horas en El Buentro Quilmes, Lomas del Mirador, Avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz. Amigos invitados: Pulga Criolla y Buzones. Entrada única en puerta a 15 pesos. Visita la nueva web del perro en www.elperrodepablo.com.ar. De boca en boca, de corazón a corazón.